Se va con algo mío, la tarde que se aleja, amigo. Mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices, y quién me dio a tener una perenne inconsciencia, ser el... Espera, espera. Dale otra oportunidad. Un libro no solo te trae un relato, no, no. Te lleva a dar la vuelta al mundo en globo. Puedes sumergirte a lo hondo del mar, tal vez unas 20.000 leguas, acompañar a seres fantásticos en sus aventuras, viajar en el tiempo, invadir otros planetas. Porque leer te genera imágenes, te construye personajes, te lleva a otras realidades. Voces en Fuga te trae al narrador omnisciente. Permítenos acompañarte en esta aventura y descubramos juntos. Hacia media mañana, los peones atendieron a la convocación de la campana angustiada de llamarlos. Uno tras otro, primero los más valientes y arrojados, después los más tímidos y medrosos, fueron aproximándose a la casa de Texas. ¿Qué ha pasado anoche, patroncita? Me dijeron. Yo no estaba. Me fui temprano donde mi comadre, Petita, que tiene un hijo enfermo. Mi comadre Petita, ¿recuerda? La de Piedra Hueca. Ajá. Otro más se sinceraba. Yo, como usted estará cierta, tengo un sueño que parezco un palo. Mala la comparación. Ni oí siquiera. Ajá. La niña Pancha se había recobrado por completo. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos de llorar, pero su voz era firme y su ademán seguro. Lo había previsto todo. A las hermanas las había puesto a la máquina a coser la zaraza negra de los trajes de luto. En cuanto a sus dos muertos queridos, los había vestido ya con lo mejor que encontró, acomodándolos en el gran lecho conyugal, en la postura yacente definitiva, con las manos cruzadas en actitud suplicante sobre el pecho. De los demás cadáveres no se había preocupado, permanecían donde fueron cayendo, en sus desesperados gestos de lucha contra la oscuridad y contra la muerte, revolcados en su sangre. La niña Pancha se dirigió a los peones. A ver, cuatro de ustedes caben una fosa para los patrones. Vayan. ¿Y dónde, niña Pancha? Allá, en el cerrito, en la mancha de los guaranganos. ¿Me avisan? Un anciano se atrevió a preguntar, refiriéndose a los cuerpos muertos de los atacantes. ¿Y a esos? ¿Dónde los enterramos? La niña Pancha se lo quedó mirando fijamente. Bailaba en sus ojos la burla. ¿Enterrarlos? ¿Es que eres mismo o te haces, Gabriel? ¿O es que los años... con que enterrarlos, ¿no? A estos. Va. Los ha de tirar a medio del potrero, para que se lo coman los gallinazos de día y los agoreros de noche. Eso haré. Enterrarlos. ¡Tas humo, Gabriel! ¡Tas humo! Lo hizo como lo dijo. Al atardecer, llevó a sepultar los cadáveres de Ño Baudilio y Ña Jacinta. Los metió en una misma fosa, bajo los nervudos guaranganos, y colocó una rústica cruz para marcar el sitio. Antes había mandado arrojar a la sabana los 5 cadáveres restantes. No amanecieron. En la noche, los parientes se los robarían, sin duda. La niña Pancha se puso pensativa. ¿Se los habrán cargado ellos? Luego, la dominó una idea. No, se los ha llevado el diablo. En breve, esta versión fabulosa, cara a la fantasía Montubia, se generalizó. El patica se los jaló al infierno, pues. La niña Pancha había olvidado a su perro. Al otro día tropezó con el cadáver en la azotea. Lo miró un instante. Hedía horrorosamente. La niña Pancha lo empujó al vacío con un palo de escoba. Al caer, fiel amigo reventó como una camareta. Como al mes de aquellos sucesos, se presentó en la hacienda el comisario de policía de Balsar. Lo acompañaban el secretario y dos números de la gendarmería rural. Venimos pues a levantar el sumario. Ajá. ¿Qué le parece, guapa? Por mí levante lo que le dé la gana nomás. Era la niña Pancha quien respondía. El comisario formuló una sarta de preguntas que después repetía de otro modo. Así que usted mató a los 5, ¿no? Claro pues, ya le he dicho. ¿Y eran 5 mismo? Sí, hombre, ya me está usted cansando. La delegación merendó en la casa de Texas. La niña Pancha hizo los honores de la mesa. El comisario era un tipo joven, delataba sedado a las faldas. Galanteaba a la niña Pancha y la niña Pancha lo escuchaba sonriente. El comisario hablaba acerca de su importante persona y de su ciudad natal. Yo soy de Guayaquil, ¿sabe? Ajá. Silvano Moreira, el capitán Silvano Moreira de Guayaquil. Me llaman capitán por el cargo, pero soy nomás teniente. Teniente de infantería de línea. Ajá. ¿Usted ha estado en Guayaquil, señorita? No, en Balsar nomás. Guayaquil es muy lindo, precioso, qué calles. En Balsar también hay calles. Pero no como las de Guayaquil, son enormes. Ajá. La charla insulsa del comisario se devolvía de esa manera, pero sus ojos, más activos, devoraban a la muchacha. Notábase en ellos una exacerbada lujuria. El secretario y los gendarmes le llevaban la cuerda a su superior jerárquico. Alzada la mesa, el comisario tomó del brazo a la niña Pancha y la condujo a la galería. Nosotros dormiremos aquí. Nos acomodaremos en cualquier parte. Somos soldados y estamos acostumbrados a todo, como en campaña. La niña Pancha guardó silencio. El capitán Moreira entendió el silencio por una tácita aceptación. Y pasaremos los dos una noche high, murmuró a la oreja de la muchacha. Intentó ahora acariciarle los senos. Dame un beso, ¿quieres? La niña Pancha se volvió bruscamente y cruzó la cara del comisario con la mano abierta. ¡Busque la manga, hombre! Usted y su gente dormirán en la casa del negro Victorino. Ya sabe. Dio un salto atrás, en guardia. El capitán Moreira pretendió imponerse. Es que yo soy la autoridad y hago lo que me parece. Vea, señor, déjese de cosas. Aquí, aquí mando yo. La niña Pancha cobró un aspecto resuelto. Rebrillaron sus ojos de rabia y el bravo capitán Moreira recordó con toda oportunidad a los 5 asaltantes muertos a bala y optó por retirarse. Como sea su gusto. Yo soy muy galante con las damas, pero... Bueno, lárguese. A la madrugada, la delegación policial dejó la hacienda. El comisario dijo al negro Victorino al despedirse. ¿Sabe? Para mí, este caso es legítima defensa. Ño Victorino no comprendió nada, pero creyó menester asentir. Así es, jefe. El capitán agregó, mientras tomaba el camino de regreso. ¿Y para qué instruir el sumario? Total, para nada. El muerto es muerto. Buen rancho la patrona, ¿no? La niña Pancha. Ahora sí comprendió Ño Victorino. Y poniendo los ojos en blanco y relamiéndose los labios, dijo picarescamente. Y es coco, jefe. Virgen doncella. Más o menos al año, apareció por la hacienda el tuerto Sotero Naranjo. Leamos la segunda parte del texto La Tigra, de José de la Cuadra, escritor, abogado, nacido en Guayaquil en 1903 y fallecido en la misma ciudad en 1941. Entre sus memorias se recuerda que fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y uno de los primeros militantes del Partido Socialista. Si quieren escuchar un poco más de La Tigra, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! Y no lo olvides, un libro es un amigo que espera. ¡Chau!